De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la acera de un beso de nada. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. Tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más.